FDA reporta en vivo desde la puerta principal. Testimonios, expectativas. Comparte la transmisión. 8:53 hemos escuchado este maravilloso espacio para el día viernes, inicio de la gran campaña del UGB. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia, debido a que Él se inclina para escuchar. Oraré mientras tenga aliento. Oremos a nuestro Dios. Pero llena de fe. Vidas transformadas por Dios. Esto es Testimonio Verídico.